entonces se convierte en una, en un ídolo, la riqueza. Porque no está mal si Dios a uno le da cosas para tener, pero tiene que administrar bien eso. No tiene que comérselo solo, no tiene que metérselo dentro de sí y guardarlo como si eso fuera su Dios. Tiene que aprender a administrarlo bien. Los bienes se administran, como también la vida de las personas, la educación es una administración también. El Señor nos da los hijos para que lo administremos y solamente somos simples administradores. Todos somos administradores, no dueños de la realidad, de nada, ni siquiera de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia alma, que le pertenecen a Dios. Y nos da tranquilidad que así sea, porque estamos en manos de Él si así lo vemos, y lo reconocemos y lo entregamos. Es mejor estar en manos de Dios que en manos propias. Porque a veces somos enemigos de nosotros mismos sin darnos cuenta. En cambio, Dios no es enemigo de sí mismo, ni enemigo del hombre. Por eso uno le entrega todo a Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros a la existencia, nosotros no hicimos nada. Él quiere, no hace falta que le pidamos nada en ese sentido. Él me llama, pero así también me va a llamar, como aquí encontramos este episodio de Lázaro y del rico. Y nos va a llamar, y todos somos distintos. La muerte, por un lado, iguala a todos. Por otro lado, es la gran encargada de desigualar el destino de los hombres. Porque ¿en qué sentido iguala a todos? Que todos vamos a pasar por eso que se llama el desprendimiento del alma y del cuerpo, que es maravilloso, que produce alivio completo, porque el cuerpo está pesado, el cuerpo es difícil llevarlo, y no tuvimos nunca nosotros esa experiencia, porque nacimos ya con cuerpo y alma, pero no la tenemos. ¿Pero por qué lo digo? Lo digo porque saco la experiencia esta de algunos místicos que han vivido el éxtasis y que dicen que el alma es como que se sale por ahí, por una permisión de Dios no se produce la muerte, sino que es que Dios levanta el alma, la eleva sin dejar de dar vida al cuerpo. Es como que el alma, la persona es como que queda desconectada de la parte material de los sentidos, y entonces, pero cuando vuelve en sí se siente pesado, feo, y estaba muy lindo, se sentía liviano, una cosa hermosísima, se puede amar con un amor sin límite. En cambio, cuando uno está encajado en el cuerpo, se ama con límites, es difícil expresar, no valora todo lo que significa el amor porque no lo puede experimentar, porque el amor es lo más espiritual, lo más profundo, y va a la profundidad del alma. Y entonces, de alguna manera nos iguala a todo porque es la experiencia que vamos a tener de ese movimiento que Jesús lo quiso tener y la Virgen también. Después vino la resurrección de Jesús, también vendrá la resurrección de nuestro cuerpo, pero la almita que no muere es ese yo personal que cada uno tiene, el yo ese único. Eso se le atribuye principalmente al alma, aunque es alma y cuerpo, pero principalmente se le atribuye al alma. Ese yo es irrepetible, es inigualable, hasta tal punto que si una persona comete una acción, no me van a mala, no me van a poner preso a mí, no deberían, porque la hizo él. Entre él y yo hay una gran diferencia, él es él y yo soy yo. Ese yo es único, es irrepetible en todos los seres humanos de la tierra. Jamás va a venir uno a decir yo soy aquel, no existe eso. También entre los ángeles cada uno es único en su persona, y Dios también. El Padre es el Padre y no es el Hijo. El Hijo es el Hijo y no es el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y no es el Padre ni el Hijo. Como persona cada uno es total y absolutamente lo más distinto que existe, porque son únicos. Como Padre es el único Padre, como Hijo es el único Hijo, como Espíritu Santo el único Espíritu Santo. Pero son el mismo Dios en la naturaleza, no en la persona, que son distintos, pero sí en la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La divinidad, un solo Dios, esa es la naturaleza, el comportamiento, la forma de actuar, la forma de expresarse y la forma de ser. Ahora bien, entonces nos iguala en ese sentido, pero es la gran desigualadora. La muerte es lo que hace que cada uno quede distinto toda la eternidad. porque la muerte fija al ser humano en un grado de amor o no, porque el grado mínimo de amor para abajo ya no hay amor, o en el odio. También el odio tiene grados y el amor tiene grados. Según cómo está el corazón del hombre en el momento en que el Señor lo va a llamar, en ese grado de amor va a quedar, o en ese grado de odio o amor. Entonces es importante que uno viva enamorado de Dios y haga actos de amor sin cansarse, porque es lo que alimenta el amor que uno tiene adentro. Los grados de amor suben con los actos de amor. Entonces, cuando uno no realiza actos de amor, eso va decayendo, tanto hacia Dios como al prójimo, pero por Dios. En gracia de Dios tiene que estar para que ontológicamente, dentro de uno, de verdad, haya un crecimiento en el orden del ser. El ser mismo mío se hace bueno. El ser se hace bueno. No es algo añadido, está dentro de mi sustancia, de mi ser mismo, que se hace bueno. Y aquí tenemos dos personajes, entonces, que quedaron desigualados, totalmente desigualados. La diferencia es como el día, la noche, el pecado, la gracia. Hay una oposición total, no hay punto intermedio. En esto del destino eterno son dos cosas totalmente opuestas, tan opuesto como entre el Dios y el demonio, así de opuesto, entre el mal y el bien, opuesto total, porque uno fue al infierno y el otro se fue al seno de Abraham, que sería como el cielo de ese momento, porque Jesús no abrió todavía las puertas del cielo. Ábranse puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Eso dice el Salmo, que se abran las puertas. Eso es cuando Cristo muere, baja al seno de Abraham, no al infierno de los condenados, sino al infierno. Infierno significa lugar inferior. Baja a un lugar inferior que no es el infierno de los condenados, no es el lugar inferior de los condenados, sino el lugar inferior de Abraham, que es mucho más arriba que el otro. Y este no está en el condenado. Eran todos los justos del Antiguo Testamento que estaban esperando que Cristo muriera para abrir las puertas y sea el primero en que entre de todos los hombres, porque su sangre redimió a todos. Eso lo vamos a entender en la eternidad. Si Cristo no hubiera muerto, estas personas y todos nosotros, si hubiésemos sido buenos, tendríamos que ir al seno de Abraham, es decir, un lugar de felicidad natural, nada más, pero no la posesión de Dios, la visión de Dios cara a cara. Eso no iba a estar. Iba a ser solamente, no voy a sufrir, voy a tener cierta felicidad natural, ¿va? Y ahí, eternamente. Pero no es todo. El hombre desea a Dios, desea el amor en sí mismo. Y entonces, esto es el destino. Jesús explica a los fariseos, que eran muy malos en ese tiempo, estaban muy malos, era una secta los fariseos dentro de los judíos, y eran muy soberbios, tercos, no veían la luz, porque cuando uno se enceguece, no ve la luz, la soberbia no me deja ver. El soberbio no puede ver la realidad más elemental y básica, que puede verla perfectamente un niño. El soberbio no lo ve. Si yo muestro una hostia consagrada y le digo a un niño, acá está Jesús, el niño lo cree, pero un soberbio se ríe. El soberbio se ríe. El niño está hecho para creer, el niño tiene un corazón simple. Aquí tenemos, digo, dos actitudes. Uno, una persona rica que vivió para sí mismo como si Dios no existiera, que vivió entre banquetes, entre sedas y dinero. Tenía dinero, banqueteaba y vestía bien. Y por otro lado tenemos a este Lázaro, que no tenía dinero, no importa por qué no tenía, tal vez era un pordiosero, tal vez no quiso trabajar nunca, no sé, pero era humilde, era humilde. Seguro tenía pecados también, habrá sido lo que sea, pero es humilde. Y no tenía nada, lo cierto es que no tenía nada, y estaba sin ropa, lleno de llagas, dice Jesús. Esto es un cuentito que Jesús hace, ¿eh? Está contando un cuento que sucede de verdad, para que entendamos cómo es el cielo, cómo es el infierno. Él está inventando, esto es una parábola, la está inventando Jesús con palabras bien para que entendamos. Entonces, este pobre dice que venían los perros y le lamían las llagas. Lo único que tenía de consuelo era el consuelo que le daba un perro. que ni al perro lo trataban como perro. Tal vez mucha gente trata a los perros como hombres y al hombre como perro. Y ahí viene un problema serio, porque invertimos las cosas. Y entonces deseaba comer lo que se cayera y el rico tenía mucho cuidado de que no cayera ninguna miga o migaja en el suelo. Uno puede decir, bueno, yo no soy esa persona, porque yo no voy a hacer eso. Si viene uno lleno de llaga al lado de mi casa, yo dejaré caer una migaja. Sí, ¿no? Le preguntaré qué necesita y buscaré mi ropa, aquella que hace 20 años no uso y que está polillada, porque como no la uso, se la voy a dar. Pues ya no la uso, no la quiero, es fea, entonces la doy. Entonces yo no soy tan malo, ¿verdad? Pero si yo tuviera uno al lado de mi mesa, entonces sí lo atendería, yo haría eso. Pero tu mesa no termina donde termina tu nariz. Tu mesa no es de 4x2. Tu mesa es Chiapas, tu mesa es México, tu mesa es el mundo. Y al lado de tu mesa tienes mucha gente. Y sabes muy bien dónde puedes buscar esa gente. Sabes dónde están. Están al lado de tu mesa. En los barrios más escondiditos, pero que puedes ir, porque la mesa es grande, puedes ir a esos lugares a ver quién necesita algo alguna vez, y alguna vez, al menos en la vida, donde uno lleva a sus hijos, va con su familia. Vamos a hacer hoy, día domingo, una hermosa obra, nos vamos a ir a algunos lugarcitos que vamos a encontrar pobre, le vamos a llevar una estampita bendita, un pedacito de pan, algo para vestir, le vamos a rezar un rosario con ellos, le vamos a hablar de la vida eterna, porque no es de cuestión de darle un pedazo de pan como se le da a un perro hambriento. Al perro hambriento se le tira el pan y uno queda feliz, ¡ay, comió! Y lamentablemente mucha gente asiste a los pobres dándole pan en la boca y nada más. Y eso no es atender a un pobre, eso es estafar a un pobre, eso es estafarlo. Al pobre hay que enseñarle la dignidad que tiene. Él es digno porque tiene a Dios y puede ser rico en Dios. Expliquémoselo. Y pueden ellos orar y ofrecer con alegría lo que Dios le pide y buscar un trabajo y volverse servidor de Dios y ayudar a otros también. No le demos solo un pedazo de pan en la boca, porque es lo más fácil que existe. Porque a veces, para no hablar con él y no sentir el mal olor que sale de su cuerpo, prefiero darle un pedazo de pan y retirarme rápido. Cumplí. Como cuando se cumple con la colecta, cumplí. No es suficiente una colecta. Tú tienes que dar no dinero, date tú totalmente a Dios. Dale tu pensamiento, tus sentimientos, tus gustos, dale todo. ¿A dónde se lo doy? No lo puedes echar en la canastita eso. Dáselo a tu esposa, la esposa que se lo dé al esposo. Cariño, amor, respeto, veneración, caridad, dáselo a tus hijos. Tienes mucho para dar, dáselo al prójimo, dale a Dios lo que es de Dios. Y entonces encontramos la actitud de este rico, pero tenemos que pensar si nosotros no estamos en la misma situación. Porque también tenemos pobres de otra manera. Tenemos pobres intelectuales. Tenemos pobres de Dios. Pobreza espiritual. No pobre de espíritu, que es otra cosa. El pobre de espíritu es el que vive con el alma desprendida de los bienes, aunque los tenga. Y si es pobre, no está aferrado deseando bienes por los bienes mismos. Eso es la pobreza de espíritu, sino porque necesita comer para vivir. La pobreza de espíritu. Pero acá estamos hablando de pobres espiritualmente, que no tienen nada. Eso es más grave, porque tú te puedes morir de hambre por falta de pan, ¿verdad? Y te vas a perder en esta vida un poco de años, que no te lo estás perdiendo, porque lo está invirtiendo ya. Si te vas antes, ya estás allí, en tu destino, en la felicidad. Y si lo ofreciste, tendrás un pan que no se acabará jamás, que es el mismo Dios, pan de vida. En cambio, si tú tienes pobreza espiritual, pero comes bien, o no comes, las dos cosas, el problema está que del otro lado te quedarás sin el pan eterno, el pan de vida eterna. Tres cosas tenía este rico: dinero, vestidos y fiesta. Y tres cosas no tenía este pobre: dinero, vestidos y riqueza. Y comida, digo. Y comida, manjares. Bien, entonces Jesús está diciendo esto. Murieron ambos, dice así textualmente, que es importante entenderlo. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles los llevaron. Miren qué hermoso. Jesús está contando un cuento y miren lo que dice. Muere el mendigo y los ángeles los llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Punto. Fíjense la diferencia. ¿Qué diferencia? Murió el rico y lo enterraron. No se dice más nada. ¡Qué horrible! ¿Nosotros no estamos llamados a ser enterrados? ¿Eso es una mentira del mundo? ¿La muerte no es una catástrofe? ¿Eso nos han hecho creer? Nosotros vamos a abrir... Yo siempre digo, el que muere no queda a oscuras. En ningún momento se queda oscura, porque la muerte es la luminosidad más grande que existe. Porque uno ve la realidad, ve a Dios, sigue viendo su propio cuerpito y ve cómo está liviano, hermoso, y está ahí delante de... Ahí es la verdad y la plenitud y la eternidad. No duele la muerte, porque la muerte es separación del alma y del cuerpo. Puede doler lo que está antes de la muerte, que es el sufrimiento previo que se siente porque hay una descomposición, pero cuando sale el alma, la misma muerte no es dolorosa. Porque cuando sale el alma ya no se siente más nada, al contrario, es un alivio gigantesco, hermosísimo. Y se sigue vivo y se sigue viendo todo, sigo viendo todo, todo, todo igual que antes, pero con una profundidad y sin ojos, se ve mucho mejor. Hasta que el cuerpo resucite, pero uno entra a una realidad, se despierta de un sueño y dice, ¡ay, qué pesadilla he tenido en la tierra! Era un valle de lágrimas. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo no haber aprovechado más? ¿Cómo no haber hecho más actos de amor? ¿Cómo no haber...? Ahora lo entiendo todo. Eso le pasó al que fue al seno de Abraham. Pero al otro le fue distinto. ¡Qué feo es! ¡Qué sorpresa para el que no creía que había algo distinto! ¡Qué sorpresa para el que vivió como si no hubiera habido infierno ni cielo en su vida! Qué horrible encontrarse en el infierno y ya no puedes hacer absolutamente nada, porque estar en la eternidad no es decir es toda una eternidad, está mal dicho, es toda una eternidad o toda la eternidad, como si tuviera límite, toda, de principio a fin. No, estás en la eternidad, ya no pasa el tiempo y te encuentras en una situación que ya no se puede arreglar y estás embuido, estás envuelto en odio. Porque no has sabido amar, porque lo único que te unía a la eternidad del cielo, lo único que te unía a Dios, era el amor que no has tenido y no puedes unirte porque eres carente de amor, no tienes amor, moriste en el pecado mortal, no moriste en gracia de Dios. ¿No te confesaste ese pecado que tenías guardado, que te daba tanta vergüenza? Mira lo que te pierdes por tonto. El demonio te pone vergüenza para que tú no tengas esa posibilidad, porque él odia que vayamos al cielo. No lo soporta. Y sigue. Entonces gritó el rico, Padre Abraham, tiene una visión. Desde el infierno Dios le permite ver algo, una visión. Ve al pobre que estaba, la estaba pasando muy bien ahora. Todo distinto. Y entonces dice, Padre Abraham, en la visión que tiene este en el infierno, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Esto lo inventa Jesús porque así es. Este día habla Jesús de llamas, de tormento, porque esa es la realidad. Ahora fijémonos que él no le pidió amor. No dice, Jesús no le dice que Lázaro dijo, que me dé amor. Porque no lo quieren, ya no lo quieren, porque odian. Lo único que pide es ser aliviado porque le duele. Pero no, amor no. Alivio, porque si no, no quieren sufrir, nadie quiere sufrir. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, esto es lo que dice Jesús, es teológicamente, perfecto, ese de Jesús, pero filosóficamente, si quieren también, perfecto. Pues le dice así: además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso. No se puede pasar de un lado al otro, es imposible. El abismo ese no tiene límite. Como no tiene límite entre el amor y el odio, o sea, no puede el odio alguna vez alcanzar el amor. No se puede. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. Es incomunicable. Eso está enseñado, lo enseña Jesús. No es la iglesia que inventa el infierno y dice que no se puede salir. Acá está. Es Jesús, Dios y hombre, que vino a morir porque nos ama y nos está diciendo: no, créanme que de verdad se los digo. No es un chistecito para que se porten bien. Es una realidad. Como cuando uno va subiendo una montaña que hay precipicios y barrancas y curvas peligrosas, y se ponen los carteles: cuidado, curva peligrosa, cuidado, barranca, cuidado. No está puesto para que uno vaya despacito solamente, sino porque hay una realidad que si no vas despacito te vas a caer a la realidad que existe ahí. Ah, te ponen ese cartel para que vayas despacio, nada más, porque no hay ningún precipicio, ¿no? Mira ahí abajo, sí que está. Entonces es importante, porque el demonio, cuando uno piensa estas cosas, lo quiere confundir. No, Dios es papá. Sí, Dios es papá. ¿Qué más? Te va a hacer pasar igual. Imposible. Porque Dios no puede abrazar. Si Dios te incorpora a su ser, incorpora el odio dentro de sí. No lo puede hacer con todo el poder que Dios tiene, ni lo quiere hacer. Porque Dios no tiene nada que ver con el odio, ni lo quiere. Dios huye, por decir así, entre comillas, del odio. Como los demonios y los condenados huyen del amor. Son ellos los que huyen. Si uno se condena, huye del amor. No lo soporta, se quema. Entonces no es Dios que te condena. Tú pierdes, tú te condenas. Tú te alejas, tú te envuelves en llama, tú te quemas, tú sufres, tú te llenas de odio. Dios no lo hace porque no lo tiene. No te va a palmear la espalda y decir: bueno, adelante. Esa no es la misericordia de Dios, porque esa es la misericordia de un padre bonachón que le da todo lo que el hijo le pide con tal de que no le... que vaya, que haga esto, que venga a la hora que quiera. Ah, mi papá es buenito porque me deja venir a las 5 de la mañana, a las 6, me compra todo, me compra carrito, no quiere que vaya al colegio, que haga mi vida, que tome whisky, que... Mi papá es muy buenito. Es muy bonito mi papá, me perdona todo, me deja hacer todo. Ese chico se destruyó. Ese no es un papá bueno, es un papá irresponsable. Y Dios no es eso. Es un papá que no sabe ni para qué se vive y que no tiene amor a la verdad. Dios no es eso. Entonces la bondad de Dios, la misericordia entrañable e infinita de Dios, es que te dice esto. Esa es la misericordia que tiene Dios, te lo está diciendo. Porque Él podría no decírtelo y juzgarte sin habértelo dicho. Esto se llama misericordia, te lo está diciendo clarísimamente. Entonces, es misericordioso infinitamente. Y hay que agradecer cuando uno lee esto, no asustarse, agradecerle a Dios. Y tratar de ajustar la vida a la palabra de Dios tal cual. Entonces serás feliz porque sabes con certeza en lo más profundo de tu alma que caminas hacia la eternidad. Pero cuando tú no te sujetas, no eres plenamente feliz anticipadamente en esta vida porque no estás muy seguro de qué está pasando. Entonces lee y confía. Lee y abandona tu corazón al corazón de Dios. Déjate llevar por Él, hazle caso, no lo cuestiones, agradece, besa sus manos misericordiosas, porque te lo está diciendo una, dos, tres, diez, cien, lo puedes leer 500,000 veces, te lo puede decir si tú quieres que Él te lo diga, porque lo estás leyendo. Por eso yo creo que es importante que la familia Frisidín, lo tienen que hacer las religiosas y los religiosos toda la vida, leer los evangelios todos los días de corrido, 10 minutos aunque sea, porque aquí está el camino. Y entonces, si lees los evangelios 10,000 veces en tu vida, Dios ha ejercitado 10,000 veces la misericordia contigo. Pero si tú no la lees nunca, Dios no ejercitó misericordia porque tú no lo dejaste ejercer la misericordia. No porque Él no quiso, no pudo, porque tú no quisiste, porque tú no leíste y meditaste, porque tú no pediste la misericordia, porque no la fuiste a buscar a la confesión cuando Él murió para que tú puedas ser perdonado. Eso es misericordia, pero te necesita a ti también. Él que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Es muy importante saber esto. Pidamos a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de conocer de verdad la verdad y de vivir en consecuencia, lleno de pecado y miseria, pero aceptemos la verdad aquí. Aunque yo me humille y diga, ay, no, no, soy un pecador, no, no me ajusto a la verdad. Ah, ya vas por buen camino. Pero el que dice, yo no tengo pecado, ni lo hago todo bien, esa persona está ciega. Esa persona va mal. Va mal. No quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Por eso Jesús dijo un día, tienen ojos a los fariseos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Pidamos la gracia a la Virgen de abrir los oídos, los ojos y la mente y el corazón a la acción de Dios. Que así sea.